La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Son muchos los temas para hablar con Jorge López Abe en la mañana de hoy. Lo primero, Jorge, saludarte, los buenos días por acá y el agradecimiento por el contacto, como siempre. Buenos días. Estaba cotejando, Milano, un saludo a la audiencia, por supuesto. Una noticia que ha salido de Israel hace unos minutos sobre el tema de la flotilla. No sé si la tienen actualizada. Sí, lo mencionamos recién, sí. Sí, de Netanyahu, ¿verdad? Sí. Pero decir lo que vos viste, a ver, para ver, buen día, Jorge, para ver si estamos hablando de lo mismo. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu interrumpió el proceso judicial por corrupción en curso en el que estaba asumido para celebrar consultas con urgencia de seguridad sobre una flotilla de ayuda internacional que se aproxima a Gaza. El tribunal de Tel Aviv concedió hace 2 horas un receso de 1 hora para que el primer ministro se reuniera con funcionarios de defensa tras haber rechazado inicialmente una solicitud para cortar la sesión. El proceso judicial en el que está Netanyahu, recordemos, incluye graves cargos de soborno y abuso de confianza que podrían acarrear penas de prisión en caso de condena. Abruptamente abandonó la sala y se dirigió a una sala de prensa para seguir las instancias de la flotilla que avanza hacia Gaza. Esa es la noticia de hace minutos. Sí, nosotros lo que habíamos visto fueron las declaraciones del ministro de Defensa de Israel anunciando imposición de sanciones contra los que financian la flotilla y además empezar a tomar medidas de control, ¿no? Se prepara, dice la Marina, para interceptar las embarcaciones. Que Netanyahu haya tenido que salir urgente de donde estaba siendo interrogado, marca la pauta de la preocupación que tiene, ¿no? A nivel internacional y el apoyo mediático que pueda tener esta flotilla humanitaria y solidaria. Y a la vez la va a usar de excusa para salir del brete en el que está. Exactamente. Bueno, pues entonces acudimos a nuestra cotidianidad, como cada semana, todos los miércoles, con algunas noticias. Me gustaría empezar con algo también medio de última hora en Alemania. Ha ocurrido algo interesante desde el punto de vista de la economía. Uh-huh. El Ministerio de Economía acaba de marcar una noticia que es impactante porque ha dado por terminado lo que se ha llamado siempre, María Ángel, el estado del bienestar, que es, digamos, el estado de calidad de vida que puede tener en Europa. No es una noticia menor, hay un impacto importante en la prensa alemana, porque Alemania es lo que es, y a veces hemos comentado con Emiliano, ¿no? Es el líder de la política económica y que marca, por tanto, el ritmo. Y ese país está anunciando oficialmente el desmantelamiento del estado del bienestar. No es una frase mal traducida, es la realidad. Habla abiertamente, y fíjate el coste electoral que le puede tener esto, o sea que se ve que los números no les dan. Hablan abiertamente de recortar masivamente en el terreno de jubilaciones y pensiones, de dejarlas en mera supervivencia, como en otros países no europeos. Estos profundos recortes, sin duda, se deben a que hay que pagar la industria armamentística, ¿no? Más de una vez lo hemos mencionado, pero me ha sorprendido la dureza, porque normalmente esquivan o utilizan un protocolo lingüístico, más o menos, pero que se hable con total crudeza de desmantelar el estado del bienestar. Yo creo que es la primera vez que lo escucho, es decir, con tanta claridad. Ese estado de bienestar, que bueno, como decimos, la calidad de vida, es por cierto un modelo que funcionó casi desde la posguerra, desde la ayuda de Estados Unidos, la inversión de Estados Unidos con el famoso Plan Marshall, y después, y también, bueno, Alemania tuvo que reconstruir el país, y aparte el capitalismo tuvo que cotejar con el este, que estaba construyendo de alguna manera el socialismo, y tuvo que ceder en muchísimas cosas, entre otras, el tema de jubilaciones y pensiones, ¿no? Para que fueran algo digna. Eran, digamos, no sé si de llamarlo dádivas o una realidad económica para intentar frenar el socialismo, así lo reconoció la derecha durante los años 70 y 80 luego, ¿no? Es decir, que esa fue una realidad absoluta. Y seguimos con Alemania porque han comenzado, hace un día y medio exactamente, ha comenzado el juicio contra 6 personas que hacían, es decir, que han intentado solidarizarse con Palestina, están en la ciudad de Ulm, y ha empezado el juicio. Han estado 6 meses y medio, o siguen, pero llevan 6 meses y medio detenidos, encarcelados, porque bueno, decidieron entrar en una fábrica de armas que pro-israelí, que suministraba armamento a Israel, y se le acusó, bueno, de terrorismo. También es interesante saberlo, a finales de los 60, a principios de los años 70 del siglo pasado, jueces, digamos, de dudosa procedencia, porque recordemos que la guerra terminó en el 45 y la administración judicial, como se sabe, está más que escrito y demostrado, siguió preñada de dirigentes nazis que estaban en los tribunales. Esos mismos jueces, 20 y pico años después, hicieron una legislación ad hoc para combatir a la guerrilla de la fracción del Ejército Rojo Alemán, con penas y castigos nunca vistos en la historia de Alemania. Esas leyes siguen vigentes. Y el gran problema que están teniendo los abogados y abogadas defensores de los 6 compañeros es que se les ha aplicado ese protocolo, el protocolo de terrorismo. Y eso impide que las defensas puedan actuar amparándose expresamente en el Código Penal, o solo en el Código Penal, sino que tiene como una postilla, ¿no? Es decir, pero es que forman parte de una banda armada. La banda armada, no se conoce, por supuesto, es la defensa de la causa palestina y estar en contra del genocidio. Bueno, son 6 compañeros, encima no son todos alemanes, hay británicos, irlandeses, hay una chica que es española y 2 alemanes, creo que es así, esas son las nacionalidades, da igual las nacionalidades, el tema es que están acusados de dañar la propiedad y se les quiere aplicar, como digo, una especie de legislación ad hoc, otra vez la palabra, para castigarlos por pertenecer a bandas armadas, ¿no? Es una realidad que se está imponiendo en todos lados, en Europa no podía ser menos, de dar miedo con la legislación y por poca cosa, por manifestarse, por gritar desde el río hasta el mar, viva Palestina libre, te pueden caer 2 años, 3 años de cárcel, ¿no? Ni hablar por entrar en una fábrica de armamento, ¿no? Es decir, que porque digamos que la acusación habla de que querían el armamento para alimentar esa banda armada, hacer una especie de paranoia absoluta. Pero que, bueno, tienen vilo a, como se le decía, lo mejor de la sociedad alemana, se han manifestado cientos de personas junto a donde se celebra el juicio en Alemania, y bueno, estaremos a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Jorge, te queríamos plantear también el tema de, bueno, esta reunión que mantuvo el canciller iraní con el presidente ruso, Vladimir Putin. Exactamente. Bueno, es decir, al fin y al cabo son 2 países del BRIC, ¿no? De los BRICS. Irán ha pedido, o Rusia le ha otorgado desde hace mucho tiempo una correspondencia, digamos, no solo energética, sino también logística y militar. Todo indica que en estos días se ha entrado en una nueva etapa en el tema del ataque que sufrió Irán por parte de Israel y Estados Unidos. No está habiendo, como sabemos, bombardeos directos. Hay un clima, pongamos algo de comillas, de negociación. Pero la realidad es que Estados Unidos da la impresión, más que incluso Israel, que apuestan por... al no poder ganar la guerra, es decir, porque esa es una realidad, Irán en todos estos días de conflicto y de bombardeos ha aguantado el pulso, ¿verdad? Y parece increíble que a 2 potencias bélicas y genocidas de la envergadura de Israel y Estados Unidos se le hayan podido aguantar el ataque, ¿no? Y en vista de que no van a poder tan fácil destruir a Irán, da la sensación de que ambos países, sobre todo Estados Unidos, ha empezado lo que se llama una agonía, un bloqueo lento contra la economía iraní. Es decir, que no puedan salir los barcos petroleros, no solo iraníes, sino de otros países como Rusia o China, por el estrecho de Hormuz, porque Estados Unidos a su vez lo bloquea. Es un intento de ahogar a la economía iraní. Por eso decimos, y bueno, Rusia pertenece también a Europa, que en esta columna que Irán han estado reunidos, el canciller, que es un peso pesado del gobierno iraní, con el gobierno ruso, una reunión que duró casi 2 horas, según las agencias. Obviamente no se puede saber lo que se habló, pero se intuye, ¿no? Es decir, hay una realidad que tiene que ver con satélites, con armamento, con logística alimenticia, con barcos petroleros. Es decir, los temas de la agenda habrán sido variados. Creo que se está preparando todo para una economía de guerra, no solo en Irán. Es decir, las últimas noticias también de esta mañana hablan de que en la propia Unión Europea hay un clima de alarma. A esta hora está reunido el Consejo de Seguridad con el gobierno de la Unión Europea, encabezado por Ursula von der Leyen, donde se van a apuntar medidas de restricción muy importantes en la energía y en la economía de la Unión Europea, ¿verdad? Creo que el discurso de que no se va a vivir como antes es realmente una obviedad. Están muy muy sorprendidos de que desde que empezó el conflicto la Unión Europea, Emiliano, ha gastado en más de que lo que tenía previsto solo en energía, 27.000 millones de euros. Es decir, son como 30 mil millones de dólares. Está gastando casi 500 millones de euros al día por demás de lo que tenía gastado. Eso evidentemente va a tener unas repercusiones. Por eso decíamos y encabezamos la columna con lo de Alemania. Es imposible mantener la situación actual, claro, con este gasto tan descomunal. Es como si una familia en Uruguay o en cualquier parte del mundo, de repente con sus ingresos le viene un gasto adicional de 2.500 dólares por mes, ¿no? Tiene que salir a pedir préstamos, a buscar por todos lados desesperado, porque no excede. Un poco está pasando eso. Entonces, al principio se habló de mejorar la coordinación, de quitar plata en un lado y ponerla en otra, pero también la administración norteamericana está jugando a eso. Es decir, si Estados Unidos finalmente abandona la OTAN, que es algo que se prevé después de cuando de alguna manera avance o acabe el conflicto iraní, si Estados Unidos decide hablar a Irán, Europa va a tener que hacer un gasto enorme, enorme en armamento, porque la OTAN, y hemos dicho más de una vez, más del 50% es de Estados Unidos, y crear una administración de defensa en la propia Unión Europea va a costar platales, y esa plata hay que sacarla de algún lado. Y por eso decíamos que Alemania apuesta claramente ya por ir eliminando el estado de bienestar, y no es transmitir ninguna pálida ni ninguna mala onda, es una realidad económica. Lo están diciendo los que manejan la macroeconomía de los países, en este caso, como siempre hemos dicho, del capitán del cuadro, ¿no?, que es Alemania. Sí. Pasando a otros temas, lo de Turquía y este reclamo de los trabajadores, que ahora que se viene el 1 de mayo y con cosas que estábamos leyendo en estas horas, el reclamo es así puro de los trabajadores hoy, tantos años después de aquellos hechos, exactamente. No les pagan, por eso tuvieron que moverse. Evidentemente, María Ángeles, en la realidad europea, que es muy, muy variada, en conflictos sociales, de laborales, pues hay por cientos, son muchos países y es normal. Pero sí me ha llamado la atención lo de Turquía, porque es lo mismo que vos estás diciendo, ¿no? Es decir, se han concentrado en Turquía varios cientos de mineros, con una reivindicación que parece como de dibujitos animados. Sí. Quieren cobrar los 3 meses que han trabajado. Sí. Ni más, ni aumento, ni nada. Queremos cobrar, simplemente eso, ¿no? Han hecho varios actos de resistencia. Fueron gaseados con gases lacrimógenos, arrestados, golpeados. Decidieron, no sé si podrán ver la foto, estar ahí. Sí, estamos viendo. Ahí están con el torso desnudo. Bueno, el salario y el atrasado parece que está muy complicado cobrar y han decidido, la empresa ha empezado a despedir a trabajadores, ¿no? Como digo, siempre hay muchos conflictos, pero esta me ha llamado mucho la atención. Sí. Entre otras cosas porque, bueno, es decir, la sociedad turca está en un estado de shock económico, con la lira, que es su moneda, está en una situación realmente mala en el contexto europeo, no levanta cabeza, y la situación en Turquía, como en tantos otros países, pero en Turquía llevan mucho tiempo con una situación económica complicada. Los mineros, que suelen ser, ¿verdad?, un gremio en todos lados, da igual, Chile, España o país africano, es un gremio en lucha, es un gremio, digamos, que curtido la conciencia de clase, y bueno, estamos ahí para reflejar esa situación de esos trabajadores, sí, ¿verdad? Parece que al final lograron que les pagaran, después de todo lo que hicieron, sí, y bancar toda, sí, la represión. Sí, pero la negociación ahora se presta en algunos que echaron. Eso suele ser también una práctica habitual. Se intenta solucionar el conflicto y se despide a los 3 o 4, 5 o 6 personas que han encabezado de alguna manera la protesta sindical. Sí. Y ahora, según parece, pueden empezar otro conflicto para que los compañeros que fueron despedidos por negociar o intentar reivindicar sean otra vez asumidas. Jorge, otro de los temas, yendo a Andorra, que es este pequeño país que está entre España y Francia, del que a veces muy poco se habla, pero que, bueno, también está en un clima de protestas, y particularmente el tema Unión Europea nuevamente aparece ahí, ¿no? Si darle la cara o darle la espalda a la Unión Europea. Claro, Andorra, como decís, es un pequeño enclave fronterizo con Francia y España, con un poder adquisitivo importante, que de alguna manera pertenece, es un principado con cierta autonomía, independiente, pero con unos lazos, digamos, institucionales, incluso con España y con Francia. Se le ocurrió a Macron, el presidente de gobierno, ir a Andorra, porque el gobierno andorrano quiere mantener ese estatus de no pertenencia a la Unión Europea. Uh-huh. Entonces Macron fue a intentar convencerlos de que no, tienen que estar dentro de la Unión Europea, porque si no, no hay plata. Entonces, ¿qué ocurrió? Que bueno, tuvieron el atrevimiento, el presidente de Andorra y el propio Macron, de salir así entre el público, y fueron, bueno, se había preparado por internet un clima de protesta absoluta, los recibieron con gritos y pancartas de dimisión, fuera, fuera, no queremos pertenecer a la Unión Europea, con gritos de todo tipo, y tuvieron que volver a meterse dentro de la casa de donde estaban. Y uno de los acentos que dice la prensa catalana, que es un poco la más próxima a Andorra, hablan de una situación con el tema, y otra vez volvemos a ese tema, ¿verdad? Con el tema de vivienda. Claro. Es decir, se está convirtiendo en absolutamente imposible vivir en Andorra. Sí, hay trabajo, pero luego cuesta un apartamento de monoambiente 2.500 euros. Entonces, bueno, da igual que haya trabajo, porque eso es impancable. Entonces, hay un cierto grado de protestas, y no se esperaba ni Macron ni el presidente andorrano, tal Spot, que hubiera esas protestas. Y me llamó la atención, porque es como decís vos, es un enclave mínimo, pequeño, pero que las contradicciones de clase, los problemas, en este caso de vivienda, también existen en un país como Andorra, ¿verdad? Bien, pasamos a Bélgica. Contigo hemos conversado sobre Bélgica varias veces, te hemos escuchado traerla como noticia por el tema de paros generales, huelgas generales, reclamos. Hace un par de meses hubo, me acuerdo, una movida fuerte, el año pasado, a fines de año también. ¿Es una huelga general o es solo a nivel de aeropuertos, que es lo único que veo detalles? Es una huelga general, el 12 de mayo, y haces bien a hacer esta introducción, porque en Bélgica es de los países que está teniendo, digamos, un mayor grado de protesta. Incluso a nivel político Si mirás las encuestas en Bélgica, un partido de izquierda, bueno, medio revolucionario, pero desde luego no socialdemócrata, sí. Partido de los Trabajadores Belgas, encabeza todas las encuestas, ¿no? En Bélgica, ¿no? Es decir, hay un dispositivo real de lucha de clases con huelgas, como bien decís, que se han hecho de una importancia numérica muy importante, con una aceptación general. El 12 de mayo, y por eso empezamos ya a hablar de ella, hay una huelga general en Bélgica, una más, son movilizaciones sindicales para, es decir, en contra de las medidas socioeconómicas que está tomando el gobierno, ¿no? El gobierno, como todo, como antes hablamos de Alemania, está en el tema de reducir déficit, de gastar en armamento, y claro, la alcancía no da y ataca a lo público, ¿no? La enseñanza pública, la salud pública, etcétera, etcétera. Atacar es desabastecer de plata esos insumos básicos en la vida de la gente. Por tanto, vamos a estar atentos porque esas huelgas son muy interesantes, son muy masivas. Bélgica está en un estado, digamos, de lucha de clases importante por encima de otros países de la propia Unión Europea. Y bueno, se une además el tema de la división belga entre francos y valones, que acentúa los problemas, y de hecho han estado muchos meses sin poder formar gobierno porque no había acuerdo. Eran tanto los partidos políticos que tenían representación parlamentaria, y unos eran valones, otros eran francófonos, así que era flamencos, era complicado. Y se agarró un gobierno que está agarrado por los hilos, ¿no? Por eso es todo muy interesante. Y lo más importante, y leía yo hace unos días, la afiliación sindical en Bélgica es de los pocos países del mundo, ¿eh?, que ha crecido de un modo exponencial. Y bueno, se entiende por qué ahora. Jorge, en Italia se está recordando también, se recordó el 25, ¿no?, de abril, el día del levantamiento antifascista de los partisanos. Exactamente. Hay dos. Esa fecha del 25 de abril coincide en dos actos muy, muy hermosos, de alguna manera, ¿no? La revolución de los claveles en Portugal. Es cierto. Que fue el 25 de abril, con el famoso canción de Grándola, ¿no? Y el día de la liberación del nazifascismo, que se celebra también en Italia. ¿Por qué recordamos esto? En realidad, los actos centrales fueron en Milán y en Roma, pero sucedieron acontecimientos que muy interesantes. ¿Por qué? Porque tradicionalmente hay una comunidad israelí que se une a esta manifestación, y en esta oportunidad hubo gente que empezó a gritar consignas a favor de Palestina y en contra del sionismo, y a ese grupo de israelitas no le gustó, y hubo, bueno, intervino la policía, hubo muchos gritos de fuera sionistas, y hubo, digamos, cierta tensión, ¿no? La verdad es que la situación de Israel hace que incluso personas progresistas de ese territorio, de ese país, tengan dificultades, porque, y es normal también con lo que está ocurriendo. Fíjate cómo está la situación en el Líbano a diario, ya no es ni noticia que asesinen y asesinen constantemente en este ahora mismo libaneses. Tienen que soportar el hartazgo y el cansancio, y por qué no, el odio de muchísima gente que saca sus banderas palestinas como un recurso humanitario, ¿no? Es decir, es que se trata, a veces pienso que no es una cuestión ideológica, es una cuestión de compromiso con lo humano, ¿no? Y bueno, es decir, incluso en el día de la liberación del nazifascismo en Italia, donde empezaron la revuelta partisana para echar a los nazis, la gente no aceptó que Israel compartiera esa lucha, porque le decían que ahora los nazis son ustedes. Entonces, ¿qué hacen aquí? Una contradicción flagrante, ¿no? Bien, pasamos a Grecia con el turismo. No sé por dónde viene, porque se ha convertido en un problema en varios lados de Europa el turismo, pero en Grecia dicen que les da mucho rédito, ¿no? Caóticas, es decir, sí. Barcelona es una de ellas, pero el intendente de Atenas, y bueno, por eso buscaba al final algo más lúdico, pero para ellos no lo es, ha dicho que ya no quieren más turistas, que han entrado a la ciudad 8 millones de turistas en el 2025, que no tienen logística, ni infraestructura, ni nada de nada para poder bancar a tantísimos turistas. No se puede caminar por la calle, hay una zona, un barrio, que es el barrio, digamos, histórico, y decir histórico en Grecia es decir mucho, que se llama Placa. Pues en Placa no realmente no puedes salir a la calle. Alguna vez hemos definido también en el centro de Barcelona que ocurre igual. Claro. En Grecia, en Atenas, es un problema absoluto. Por supuesto van a quitar permisos a hoteles, a Airbnb, a sitios que alquilan piezas, habitaciones. Es un colapso absoluto. Los precios de las viviendas disparatados, los supermercados, al ver tanta gente, remarcan y hace que la gente que vive allí les resulte imposible. Y parece que no, y parece una pavada, pero se convierte en un problema cardinal, es decir, un problema que lleva al Consejo de Ministros griego a reunirse durante horas y horas a ver qué hacen, ¿no? Porque aparte ven la situación de prevista, de llegada de vuelos en los próximos meses, y no hay parón, es decir, que van a seguir llegando por decenas de miles, ¿no? Y bueno, dice, la gente que vende cosas dirá, bueno, ojalá sigan llegando gente, pero realmente se convierte en todo un problema que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Es decir, para que el intendente diga textualmente, lo apunte, dice, vamos a paralizar ya cualquier inversión turística en Placa, no hay más espacio, estamos agotados, me dedico 7 horas del día a intentar solucionar este problema. O sea, que yo creo que está todo dicho. Qué locura. El último tema nos lleva a los trabajadores nuevamente. Hace una semana vos nos hablabas de esta situación que se está viviendo en Cádiz con estos trabajadores, que yo no sé si está bien el recuerdo. 15 días llevaban ya subidos a una grúa. 18. Imagínate. 18 días subidos a una grúa, se le pasa alimentación, y tienen un pequeñísimo habitáculo donde están. Problemas importantes de comunicación, tenían un acceso, digo, una cosa con luz solar para poder cargar los celulares, se ha bloqueado, y bueno, lo han mandado un video ellos desde arriba con un celular que un compañero le subió, y bueno, aparentemente están de ánimo fuerte. Ha habido algunos políticos de la izquierda española, entre ellas la líder de Podemos, Ione Belarra, que es diputada, que ha intentado acceder hasta la grúa, no le dejaron entrar en la zona industrial, luego tuvo que recurrir, el ministerio le dio, qué cargo del gobierno, le dio un plazo para que pudiera entrar, entró, hay un video de cómo ella entra con una compañera a verlos, y siguen ahí, aparentemente firmes. Recordemos que están ahí, y no es un caso muy común, por eso bueno, sí, claro, estamos hablando de ellos, 17 días. Ellos, digamos, encabezaron una protesta otra vez, igual que lo de Turquía, ¿verdad, María Ángel? Encabezaron una protesta sindical, y cuando tuvieron que renovar el contrato, le dijeron que no les hacía falta su trabajo. Era mentira, porque al lado renovaron a gente nueva, o sea que sí les hacía falta. Entonces se habló de unas listas negras, que es lo que están ellos peleando de que no existan, y una discriminación salarial, más que el salarial, laboral, sí, para que no poder contratarlos. Siguen ahí resistiendo, y bueno, es la expectativa, el 1 de mayo, que está próximo, sí, va a tener por supuesto un recuerdo y un acto para con esos compañeros, y se sigue atento, sobre todo por el tema de su salud, y son gente grande, más de 50 años, y están ahí pues al firme, ¿no? Muy bien, seguramente hoy tenemos que cortar ya, pero seguramente la semana que viene nos darás datos de lo que pase el 1 de mayo en Europa. Te mandamos un abrazo grande, Jorge. Bueno, María Ángeles de Emiliano, y con ellos la audiencia, Blanca, que siempre me hace la conexión. Un abrazo grande y estoy a la orden. Abrazo, Jorge. Hasta la próxima. Salud. Chao, chao.